Se acabó el sueño para Necaxa, se acabó el torneo, pero no se acaba el podcast PR. Ese apenas comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. Dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Quien lo toma, gavilán lo paloma, un pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida, recibirlos en este episodio 170 del podcast PR, episodio que no es muy feliz, que digamos, no lo será, pero trataremos de hacerlo ameno, ¿no? Para eso me acompañan, nada más y nada menos que mis compañeros, que cada semana ya están ustedes acostumbrados a escucharlos. Voy a irme a la Ciudad de México, pues no tengo a dónde más ir, pues yo estoy acá en Aguascalientes, ¿verdad? Voy a empezar primero allá en la zona de Izapalandia. Don Gerardo Taker, ¿cómo está usted? Pues... dijiste algo de que se acabó el sueño, algo así en el intro, pero pues no sé el sueño de quién. O sea, más bien se nos va a acabar el sueño que nos daban varios partidos. Pero bueno, bienvenidos todos. Y ya más hacia el centro de la ciudad, don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, bien. Yo estoy sorprendido porque Murdo que dice que no se acaba el podcast cuando normalmente cuando eliminaban a Necaxa era el primero que corría a alguna playa o algo así. Entonces me sorprendió eso, pero pues bien, aquí tratando de digerir lo que sucedió este fin de semana. Es que bueno, sí es pudiente, Alex. No, pero es que más bien iba a que me... pero es que sabes que era el asunto que nos eliminaban, pero ya en rondas de liguilla, ¿no? A veces hasta en finales, sí, cuando estábamos en ascenso. Cuando teníamos técnico y cuando teníamos jugadores que no eran unos muertos. Bueno, ya entenderán el tono en el que va a estar este episodio 170... Así que, pues, fui paloma por querer ser gavilán y vamos a empezar con lo chido. No tan chido. Vamos a cortinilla. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Sábado 18 de noviembre, 9 de la noche, Estadio Victoria. Necaxa se jugaba la vida ante un Morelia que pues venía con el papel del mejor visitante del torneo, ¿no? Que a final de cuentas no parecía tan complicada la faena, considerando que el Atlas ya había dejado ir puntos en casa. Es decir, que con eso el empate le bastaba a Necaxa, ya independientemente de que Cruz Azul hubiera ganado su partido contra el Veracruz. Lo cual pues sonaba un tanto cuanto lógico a pesar de ser Cruz Azul, como decía don Alex Rodríguez. Entonces pues con un empate te bastaba y Necaxa... pues al final de cuentas se complica toda la situación. ¿Cómo disfrutaron esta última jornada del torneo allá ustedes en la Ciudad de México? Mira, la verdad es que yo estaba sorprendido porque, o sea, desde el principio yo intuía que no había confianza en el equipo de parte de nadie, ¿no? Porque ya desde el viernes estaban viendo que el Atlas no ganara y... del sábado estaban mirando ahí que Cruz Azul hiciera lo suyo, pero no lo hizo, para que Necaxa no requiriera de absolutamente nada para conseguir su clasificación. Entonces desde ahí yo empecé a decir que esto no estaba bien, porque normalmente, ahorita sí ya que quedaron eliminados y todo, sí hay mucha confianza y demás, ¿no? Con el equipo. Pero durante, cuando se estaban jugando las cosas, pues no. Y además no era tan complicado, o sea, nada más, Necaxa estaba obligado a ganar, independientemente de lo que hicieran los demás, tenían que ganar. Entonces, no entendía yo por qué ver como otros resultados, ¿no? O por qué estar esperando derrotas de otros lados. Eso fue lo primero. Y ya en el partido, pues es que no puedo decir que no me lo esperaba, porque ni siquiera sentí como enojo o algo así cuando pasó, porque era como algo que ya se venía viendo desde hace varias jornadas, ¿no? El equipo jugó pues igual siempre, entonces no, como que no había una razón para cual pensar que iba a cambiar como el estilo de Ignacio Ambriz en un partido, ¿no? Mal, por cierto, porque además no solo no cambió, sino que además lo empeoró, o sea, pudo hacerlo. Me quedé como el meme ese del Dewey de Malcolm, en donde dicen, nunca espero nada de ustedes, y aún así logran decepcionarme. Así es como yo me sentí, porque una alineación que yo nunca entendí, en 4 o 5 minutos, Ignacio Ambriz hizo y echó a perder, junto con los jugadores, todo lo que había logrado la temporada, por alguna razón que llegó a 24 puntos y que estaba peleando calificación, porque no entiendo por qué, todavía estaba peleando la calificación de la manera como estaba jugando Necaxa en todo el torneo. Entonces, pues en 5 minutos, Ambriz, que tuvo para callar bocas de los que no lo quieren, y para pues ser el entrenador con más puntos en primera división hasta el momento del regreso, ¿no? Después del regreso, y cumplir su objetivo que dijo, lo convirtió en nada. Y ahora es un fracaso rotundo, tanto de él como de toda la plantilla y de los directivos. Y pues nada más, o sea, era algo, creo, que nosotros ya habíamos dicho muchas veces y nos catalogaban de pechos fríos y antinecaxistas y demás. Coincido un poco con Alex. Yo, a decir verdad, no esperaba mucho de este partido y de este Necaxa. Tengo, no me dejarán mentir, tengo semanas fuera de micrófonos diciéndoles a ustedes que el Necaxa de este torneo era una mentira. Yo les decía que posiblemente se iba a calificar y que ahí se iba a acabar la mentira llamada Necaxa. Porque sí, 24 puntos, pues en términos generales suena muy bien, pero son 24 puntos que se consiguieron, muchos de ellos producto de suerte y muchos producto de Marcelo Barovero, porque el equipo no jugó para sumar 24 puntos en el torneo. A lo largo del torneo no se cansó de dar malos partidos, y me parece que el quedarse fuera de la liguilla pues sí es un fracaso, y es un fracaso porque no se cumplieron los objetivos que el propio técnico se puso, ¿no? Yo siempre digo que méritos y responsabilidades son compartidas entre el técnico, y los jugadores. Sí, es una responsabilidad compartida, sigo pensando así, pero me parece que esta vez sí es Nacho Ambriz el principal responsable, es al que podríamos colgarle la culpa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque había un plantel, un grupo de trabajo que ya se conocía, y este señor llegó y dijo, no, yo quiero a mis jugadores, quiero a mi equipo dinámico, y trajo a 17 jugadores de un torneo a otro, demasiados para mi punto de vista, y lo peor, trajo a 17 ni siquiera regulares, ¿no? Trajo a 3, 4 buenos quizá, a 3, 4 regulares, y los demás son una bola de muertos, así de sencillo. Entonces, por la cuestión del armado del equipo, el principal responsable es Nacho Ambriz, eso al menos yo lo tengo así de claro, para mí es así de claro. Y me parece que la calificación no se perdió con Morelia. Morelia sabíamos que iba a ser un rival complicado, y me parece que la calificación se pierde en otros partidos a lo largo del torneo. Necaxa, yo lo veo así, al principio del torneo tuvo mucha suerte, sacó algunos resultados, se encontró a rivales en un mal momento, por ejemplo Xolos, ¿no? Xolos en esa fecha 2 era nada, después levantó, ya después se volvió a caer, pero no sé, Xolos en la fecha 5 nos hubiera pasado por encima. Los partidos que se dieron, aquellos partidos que tanto hablamos contra los sotaneros. León llegó que no mataba una mosca y nos volvió en el victoria. Puebla estuvo a nada de ganarnos. A Pumas no se le pudo meter un solo gol. Creo que esos puntos que se dejaron ahí son los que terminan costando la eliminatoria. Hoy veo a algunos necaxistas quejándose que el arbitraje nos perjudicó en X número de partidos y que el último fue aquí con Morelia con un penal y tal, bla, bla, bla. Me parece que no tendríamos que justificarnos en el árbitro. Hubo decisiones que nos perjudicaron en el torneo, sí, pero también hubo unas que nos beneficiaron. Yo no he visto a nadie con los suficientes pantalones, es decir, contra Cruz Azul nos regalaron un gol en fuera de lugar o en tal partido no nos perdonaron esto. No veo diciendo a nadie de ese gol contra Cruz Azul en fuera de lugar, no veo a nadie diciendo del penal que no nos marcaron contra América, pero sí quejándose en contra y culpando a los árbitros cuando los culpables están en casa, sea técnico, sea directiva, sea jugador, sea el que quieran, pero los culpables están en casa y no en la comisión de árbitros. Alex decía en la semana pasada que él creía que Cruz Azul lo iba a cruzazulear. Pues finalmente fue el único que no la cruzazuleó. Uh-huh. Atlas la cruzazuleó el viernes, ganaba su partido y al 92 le empatan y con eso estuvo a nada de quedarse fuera. Pero pues, Necaxa la hizo peor y en casa, cuando estaba a un solo punto, no consiguió nada, ¿no? Entonces, me parece, haciendo referencia a lo que fue este fin de semana con el Buen Fin y eso, me parece que esta jornada de 7 fue un buen fin para Necaxa. Y no digo esto porque sea bueno que nos hayan eliminado, sino porque fue un final acorde a cómo fue tu temporada, ¿no? Fue una temporada mediocre de Necaxa con un final mediocre, entonces fue un buen final para esa temporada. Sí, volteas atrás y ya entonces dices, mira, todos esos puntitos que se fueron aquí y acá, ahorita ya te tendrían en otra situación, ¿no? Pero pues creo que es, como dices, es un reflejo de lo que fue el torneo para Necaxa, que, o sea, que volteas a ver el número y dices, pues es que con esos mismos puntos te alcanzó hace un año para meterte, ¿no? Y hoy no. No, compadre. 26. No, tampoco. 26 fueron. 26. Y se consiguió la calificación en la última fecha. Él decía, Nacho Ambriz decía 25 que puntos. Iba por 25. Él dijo, voy por 25 y si se puede calificar con 25, él calculaba que con 25 se calificaba. Y con 25 hubiera calificado. Ajá. Y entonces dijo que su objetivo era llegar a 25 puntos y hacer... Pero los que hizo Sosa... Sosa hizo 26. 26. Entonces, ajá, ¿por qué se ponía la meta de que había superado a Sosa? Porque él decía, o sea, él dice que deben ser 25 por torneo. 50 total, Sosa hizo 47. Ah, ya. Ok. Bueno, al final de cuentas, pues sí, no, insisto en que no son mal, eso no es una mala cosecha de puntos, 24. Pero, pues es un reflejo, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues esa última jornada, dices, lo del Atlas, o sea, estuvo a 2 minutos, ¿no? 3 minutos de haber sacado esa victoria, que sí la Cruz Azulea, y eso nos da cierta esperanza, pero aún, o sea, si hubiera sido que ganabas partido como era lo normal, pues ni siquiera con el empate te hubiera alcanzado, ¿no? O sea, ya hubiera estado fuera en el momento en que Morelia te hace 2 goles en 5 minutos. Que bueno, ya entrando en materia del partido, pues sí, a final de cuentas esa ausencia de Bekeles, una pieza determina detonando todo lo que... las malas decisiones que tomó a final de cuentas Nacho Ambriz, porque se preveía, ¿no?, que iban a tener esa baja de Brian por su viaje largo al otro hemisferio del mundo, y tenías 2 semanas, a final de cuentas la fecha FIFA, pues ya no sabes si le ayuda o le perjudica al esquema de Nacho Ambriz, porque tiene que mover una pieza y esa detona en otra cuestión y ya se hace un efecto dominó que me parece que perdemos más en el medio campo, que era la zona que habíamos dicho la semana pasada que era la más fuerte. Modifica ahí, pone a Javi Baez para suplir a Bekeles, y no necesariamente por posición, sino porque mueve a Lucho a la lateral derecha, que no es su zona. O sea, él defiende muy bien, es un perro en la cancha, yo lo decía en la transmisión de la rueda de prensa, pero no tiene el oficio de la defensa lateral, ¿no? Que al final de cuentas yo no siento que lo hiciera tan mal. Donde sí se afecta el rendimiento es en el medio campo, ¿no? Porque ya Iturra no se acomoda con Javi. O sea, por ahí yo creo que no lograron contener en el primer tiempo. Digo, el vendaval en el que Morelli agarra la pelota y ya no la suelta. O sea, no hay recuperación. Llegan hasta el área 1, 2, 3 veces hasta que finalmente cae ese gol, ¿no? En un rebote que le queda al Mono Osuna. Y mete un disparo que gol de FIFA, ¿no? En diagonal, desde afuera del área, o sea, gol del videojuego, ¿no? Que no se ve en realidad un error, una pifia de algún defensa, al menos en ese primer gol. Yo no la podría ver así. es un chispazo individual de Ozuna de quererla prender así, de ponerla pegada al poste, pero el hecho de que te estén llegando y que no lograras quitarle el balón en 20 minutos al Morelia, eso es donde yo creo que pierde Nacho Ambriz el partido, ¿no? O sea, y es en lo táctico, en la decisión de quién va a ser tu once inicial, cuando Javi Báez ya llevaba un rato de que no jugaba. Sí, es ahí el pecado, me parece, de Nacho. No, es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que en tu plantilla no tengas a dos o tres? O sea, no puede ser que no encuentres un suplente de Brian Beckles. Además, Beckles tampoco estaba jugando tan bien en este torneo, ¿eh? O sea, la verdad. Pero, o sea, era el titular, estoy de acuerdo. Entonces, me parece que Beckles y trajo a Lafita, ¿no? Que se le lesiona. Ajá, bueno, pero tenías a Colula, que había jugado en esa posición. Puede ser, pero sí. Entonces metes a alguien que sea más, o sea, que tenga pues más oficio en esa zona, y dejas a tu medio campo honor como estaba, y a la delantera la dejas como estaba, porque Barragán también entra después, y es cuando cae el gol. Entró Barragán y enseguida cae el gol, quizá con un poco de fortuna y todo, pero descuenta Barragán, que creo que es el que mejor cierra en la parte de delantera, me parece que es el que mejor cierra, pero ya después Necaxa, o sea, es el gol, y mucho ánimo y mucho voy al frente, pero no tenía idea, o sea, el juego de Necaxa era pasar el balón, tenerla a quién era el que estaba, el Fideo, me parece. Ajá. Que jugó bien, o sea, yo no digo que no, pero siempre fue la misma jugada, o sea, centro, centro otra vez centro, o sea, nunca hubo una variante de ataque, y a final de cuentas, Morelia logró contener, después de unos minutos de estar encima de Necaxa, luego, nuevamente Necaxa como que toma un segundo aire, y vuelve a poner a Morelia en su campo. Pero ya, o sea, sin idea y con lo que faltó todo el torneo, que fue gol, pues finalmente fue lo que termina pasando. Pero Ambriz desperdicia 45 minutos, porque, o sea, ya independientemente de lo que haya pasado en el torneo, o no podemos decirlo así, Ignacio Ambriz estaba a un partido, o sea, en un partido, Ignacio Ambriz iba a cambiar lo que era un buen torneo a un torneo en el fracaso. Ya independientemente de todo lo que había hecho mal o bien, las 16 jornadas anteriores, estaba a ese juego y no lo pudo hacer, o sea, la verdad es que parece que le temblaron las manitas, porque lo que, o sea, ¿cómo yo no logro entender cómo es posible que teniendo a la mano, como haya sido un tercer o cuarto lugar general, de verdad haya salido a defender el marcador, porque parece que hasta el hecho de saber que el empate le bastaba, le afecta al equipo, o sea, no es posible que le dijo, bueno, ya con el empate, parece ser, yo lo percibí así, que, bueno, con el empate contenemos a Morelia un rato y ya, no le salió. Y entonces, no entiendo cómo es posible que teniendo a la mano un cuarto lugar, estando en casa y demás, o sea, salgas de esa forma al partido y hasta el segundo tiempo te des cuenta que estás fallando, ¿no? Yo no logro entender esa postura, pero bueno, al final de cuentas no le alcanza a Necaxa por todos esos cambios que mencionamos y pues ya termina como debe terminar, ¿no? Pues noveno en el, ya casi llegué a los ocho mejor. Creo que es una de esas máximas del fútbol, ¿no? O sea, si sales a empatar, pierdes, y fue lo que hizo Necaxa, salió a empatar y perdió. Lo de Ambriz, yo vuelvo a lo del armado del equipo. Y no voy a decir que, ay, es que se equivocó en armar el equipo. Pero me deja dudas en la manera en la que mueve sus piezas. Durante el torneo hubo dos o tres partidos en los que le faltaba un central. Incluso en Copa, en algún partido jugó sin centrales. Metió laterales, ¿no? Puros laterales. Entonces, uno piensa, pues le sobran los laterales. Ok, está bien. ¿Por qué cuando le faltan laterales, Brian Beckles en este caso en específico, mueve la media y mete un medio en la lateral y no a uno, como dices Mordo, no a Colula que ya había jugado? O sea, yo no entiendo eso. Aparte, con eso, bien lo dijiste, mueve a Lucho Pérez y lo que hace es debilitar su medio campo, que es lo mejor que tenía Necaxa, lo mejor que tuvo Necaxa en el torneo. Entonces, él mismo como que se mete el pie, ¿no? Yo no entiendo. O sea, hay jugadores, quizá él no los ve en nivel o lo que sea, pero se los trajo, ¿no? o él los pidió. Entonces, yo no entiendo. Por ejemplo, así como no entendía por qué cuando le faltaban centrales no metió, por ejemplo, a Luis Omar Hernández o a Diego Hernández, hoy no entiendo por qué ante la ausencia de Brian Beckles no movió entre sus mismos defensores para meter a Colula, por ejemplo. Entonces, me parece que Nacho Ambriz echó a perder el trabajo de todo el torneo, porque me queda claro que el equipo trabajó. O sea, nadie juega, nadie sale, vaya, nadie se presenta a un partido queriendo perder o queriendo jugar mal, ¿no? Me parece que Necaxa, y comandado por Nacho Ambriz, trabajaba para jugar bien y para sacar los resultados. Pero pues, como dije, él mismo se metió el pie y en 45 minutos se echó a perder todo ese trabajo, que, como bien dice Alex, si por una u otra razón estaba peleando X posición, no importaba ya cómo hubiera sido a lo largo del torneo, sino este partido, y en este partido se equivoca, y repito, la calificación no se pierde en este partido, pero puede sonar contradictorio, pero sí se pierde en este partido, con esos cambios que hizo y ese planteamiento que mostró el sábado, ¿no? Sí, y que decíamos, fue un efecto dominó porque además repercute hasta la delantera, ¿no? O sea, su otra decisión es sacar al segundo punta con el que venía jugando los últimos dos partidos, con el que goleaste a Lobos, y mete a Matías Fernández atrás de Carlos González, que bueno, Matías llega con la etiqueta de figura y eso, pero en realidad no había podido involucrarse, ¿no?, con el equipo como hubiéramos esperado, como todos esperaban, ¿no? Que también es parte de lo normal, por lo que platicábamos en el caso de Bekeles cuando llegó, ¿no? Llegas a medio torneo, ya no traes la pretemporada, no estás enganchado, pero aún así le respeta o echa mano de su posición para tratar de controlar el balón, lo cual fue un error porque nunca lo recuperaste y entonces nunca lo tuviste. Y de cierta manera lo poco que tenía de juego pues pasaba por los pies de Matías, pero entonces ya no tenías a alguien enfrente a quien dársela, ¿no? Porque Carlitos pues tenía mucho sacrificio por las bandas, tanto el Piojito como el Fideo pues tenían que bajar mucho, ¿no? No se proyectaron tanto hacia el frente y entonces terminas echado atrás y aún así, aunque quieres recuperar la pelota o tenerla, pues ni siquiera eso logras, ¿no? O sea, no hay defensa, no hay media y pues mucho menos el ataque, que fue lo más flaco durante todo el torneo de Necaxa. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, que ya con una pieza se le desbarata todo el castillo de naipes a Nachito y pues ahí creo que el fútbol lo premia cuando quiere hacer el ajuste en el medio tiempo. Que de hecho el cambio, yo les comentaba, el cambio de Barragán estaba desde el final de la parte final del primer tiempo. Pero el árbitro se lo pita y ya no, o sea, le termina la primera parte y entonces Barragán entra hasta el segundo tiempo. Que ahí les digo, el fútbol como que los dioses, el estadio, lo que tú quieras, medio lo premian con ese gol que le cae como balde de agua fría al Morelia. No se lo esperaban, yo creo, ellos, y a final de cuentas se pone emoción al encuentro, ¿no? A final de cuentas, como partido estuvo emocionante porque Necaxa parecía que podía lograrlo, ¿no? Y tenía tiempo para hacerlo, pero ya en la desesperada por ahí hasta Riolfo juega, ¿no? O sea, un Riolfo que no habíamos visto aparecer en todo el torneo, de repente en la última jornada, incluso tiene una jugada ahí en individual donde se mete al área y parecía que le podía salir, ¿no? Pero ese último toque, el pase a la red, además de que tenías a un portero como Sosa enfrente, ya, aunque habías copado también de delanteros, porque hasta Pablo Velázquez ya estaba ahí junto con Barragán y con Carlos González, una triple punta al frente y no vieron la manera, nunca encontraron la combinación adecuada, porque nunca habían jugado bueno, por ahí en algún partido, ¿no? Pero al inicio del torneo también, pero no veían cómo conjuntarse desde la media hacia la delantera, y lo único que pasó fue que se pasaron todo el segundo tiempo paseando el balón por afuera del área, buscando y hacia las bandas para mandar un centro que nunca conectó con un delantero, ¿no? Y así se fue el resto del tiempo, minuto a minuto, y así se iban las aspiraciones de Necaxa, en una agonía de 40 minutos, en la cual pues ya terminó en lo que conocemos. Y hubo un cabezazo, ¿no? También, que saca sí. Sosa en el ya por el final. Pero sí, o sea, ¿qué más? Isijara creo que ni siquiera estaba convocado, ¿no? Ya no. Él ya está olvidado en el equipo. Ahora mira, de los que calificaron, Necaxa no hizo más que ganarle al América y al Atlas. O sea, también ahí es ponerte a analizar, porque a Monterrey no le gana en la temporada, a Tigres tampoco. Al América sí, por el gol de Lucho Pérez. Morelia no le gana, a Toluca tampoco le gana. El sexto es Cruz Azul, tampoco le gana. Entonces, León pierde en casa. Sí, León pierde en casa. Entonces, también ahí es como darse cuenta de realmente contra qué equipos, o sea, en dónde ibas a aparecer, porque a los equipos que sí calificaron, que sí están flechando el título, finalmente superaste a dos de, y empataste con tres más, creo, cuatro, pero no pudiste hacer más cosas. Los puntos que están obtenidos son pues por los que no están, porque están eliminados. Entonces, pues realmente es eso, ¿no? O sea, ese es el Necaxa que íbamos a ver con Ignacio Ambriz. También lo dijimos, creo, al principio de la temporada. Dijimos, el Necaxa quizá esté peleando la liguilla, pero va a estar dentro de del lugar 8, del lugar 10, no más allá, o no vemos por dónde, ¿no? Y fue lo que sucedió, o sea, a eso tal vez, no sé si vino Ambriz a sacar puntos y puntos y puntos, porque realmente a mí sí me queda con una insatisfacción muy grande, porque pues al menos yo pensé que iba a irse en cuartos de final Necaxa en esta temporada, pero pues se fue un poquito antes. Es que, no sé, más allá de ver a quién se le ganó durante el torneo de los 8 calificados, digo, los puntos contra el líder general o contra el sotanero en temporada regular valen lo mismo, ¿no? Pero más allá de ver a quién de ellos se le ganó, sería mejor ver a quién se le podría haber ganado una serie en cuartos de final. Lo platicábamos, ¿se acuerdan? No sé, hace 3-4 semanas previo a una grabación, y pues creo que coincidíamos que no le íbamos a ganar a nadie, ¿no? Quizá medio en broma, quizá medio en serio, incluso Murdoch, que es aquí el porrista oficial número uno de Nacho Ambriz y de Necaxa, y que cree que si jugamos contra el Real Madrid le vamos a ganar, incluso él decía que veía difícil a quién podíamos ganarle. No sé, de los 8 que calificaron, pues yo veo que podríamos ganarle al Atlas, pero si Necaxa hubiera calificado, Atlas no hubiera calificado, entonces no vale, y no veo así otro claro que dijeras, Necaxa puede ganarle a este en una liguilla. Por ahí al Toluca le se lo complicaba, puedes competir con León. Pero, oye, pero imagínate, pero ya, el Toluca te mete un gol, se te encierra como ha hecho todo el torneo a varios equipos, y con tu superdelantera, ¿cuándo fregados le metes un gol? Sí, no, o sea, de ahí dependiendo, o sea, por eso, competir con Toluca, Cruz Azul y Atlas, ¿no? Y ya, pero son los que quedaron en la zona de abajo, o sea, no te los ibas a enfrentar en una primera ronda. Sí, porque en primera ronda Monterrey o Tigres, cualquiera de los dos con una mano en la cintura nos iba a eliminar, ¿no? Ajá, ahí el América también. O sea, el América que le ganaste fue porque se guardó sus fichas, sacó lo que la banca, y aún así con la banca te estaba haciendo ahí un... O sea, fue de un chispazo también que le sacas el partido, ¿no? Pero pues eso era a lo que aspiraba Necaxa. Ese es el nivel que tiene Necaxa ahorita. Estoy de acuerdo con Alex, ¿no? O sea, el Necaxa de hoy no está aspirando a títulos. Y eso a mucha hermandad se le olvidó. O sea, como que no lo vio de esa manera. Es que creo, o sea, que con desde la, que con la esperanza de, con la esperanza de que la liguilla es otro torneo, de repente nos maquinamos unas chairas mentales medio fuera de lugar, ¿no? O sea, sí efectivamente es otro torneo, pero siguen siendo los mismos equipos, ¿no? O sea, no, a lo mejor la renovación de Aires pues te da para soñar, y así nos dio, así soñamos, ¿no? El año pasado que se calificó y se te toca Pachuca, pero también pues son otras circunstancias, es otra inercia con la que viene el equipo, anímica incluso, y Necaxa ahorita está para pelear lugares en liguilla, pero no para aspirar al título, me parece. No para pelear liguillas, exacto. Sí, o sea, quedamos donde estamos, donde el nivel real de Necaxa, me parece. Quizás hasta quedamos un poco más arriba, No sé, porque abajo traes a Lobos, a Tijuana, a Pachuca, que no dieron... Pues... Lobos juega grandes. Mejor que tú. Le ganaste 5-0, pero Lobos juega mejor que tú. Pero pierde, o sea, a mí me parece justo a la posición. O sea, quizás sí aspirábamos a quitarle el 8 al Atlas, ¿no? Yo, tal vez por ahí, pero tampoco nos sorprende, ¿no? O sea, A mí me parece justa la dimensión de las cosas, considerando que equipos como Pachuca y Guadalajara aspiraban a más y tuvieron un desastre de torneo, ¿no? O sea, si esos se ponen las pilas, la repartición de puntos hubiera sido distinto. No sé si nos hubiera alcanzado para hacer estar más arriba o más abajo, pero pues al final de cuentas, a como se dieron las cosas este torneo, me parece que las posiciones quedan de manera justa en general, ¿eh? O sea, tú ves las plantillas y los resultados, el fútbol que están demostrando otros equipos, y tienes a Monterrey, Tigres, América, Morelia, Toluca abajo, y ya de ahí, o sea, de Morelia para abajo es una pachanga el torneo. Quizá el problema es lo que decías, ¿no? Y me parece que es así desde que se regresó a Primera División. Muchas veces la gente, el aficionado necaxista, y supongo que será igual en los demás equipos, como que se ciega, ¿no? Se apasiona en sus colores y se ciega a sí mismo. O sea, hay gente que desde que regresamos a Primera División creyó que íbamos a regresar a dominar la liga, nada más porque Necaxa se llama Necaxa y porque ellos son aficionados a Necaxa, ¿no? Y me parece que no. O sea, eso es lo que hemos hablado mucho, de que estos son procesos, y a lo largo del torneo lo dijimos. Necaxa en este momento no está para pensar en campeonatos. Primero era afianzarse en Primera División, el trabajo que hizo Sosa y los puntos que consiguió Nacho Ambriz en este torneo sirven para eso. Me parece que el torneo que entra no vamos a voltear a ver la porcentual en ningún momento, ajá, así se junta alguna mala racha, no tendríamos que voltear a verla. Y entonces eso quiere decir que te estás afianzando poco a poco, y es que es así, son procesos, ajá, ¿no? O sea, Necaxa va a asegurar, me parece, llegar a su tercer año en Primera División desde su regreso. Esto quiere decir que ya promedia igual que los demás. Entonces, en ese sentido, ya no se tiene ninguna desventaja de que, ay, perdí y me caí tres lugares, ¿no? Entonces, me parece que Necaxa, en ese sentido, está haciendo bien las cosas. Está primero afianzándose en primera, y después, no sé, quizá en un par de años podríamos ya ir pensando en ir un paso más adelante, ¿no? Un paso más allá, y empezar a buscar, en primero, que siempre se califique, y después pensar ya en una semifinal, si quieres, y más adelante en una final o en un título, ¿no? Pero esto es paso a paso. Sí, sí. Ahora también me llama mucho la atención, porque, o sea, cuando terminó el partido, ya más de uno pedía la cabeza de Ignacio Ambriz, ¿eh? O sea, unos y otros decían que era culpa sola de lo y exclusiva de los jugadores, porque Nacho Ambriz no puede tener errores. Entonces, pues la verdad es que es culpa de los dos, digo, cada uno en sus respectivas situaciones, y comparaban mucho, o se compara con el torneo de Luis Alfonso Sosa, que llega hasta semifinales. También hay que decir que en el primer torneo de Necaxa nadie esperaba a Liguilla, o la gran mayoría, la verdad es que no interesaba calificar a la Liguilla, y bueno, Sosa lo consigue porque se le dieron las cosas también, como Ambriz, que tuvo el chance de llegar. También a Sosa se le dio, y bueno, él sí pudo. Pero la verdad es que la Liguilla fue un hecho aislado en el primer torneo de lo que realmente se pensaba, ¿no? O sea, no se pensaba llegar tan lejos, y fue algo aislado. Entonces, esta vez, pues realmente, yo la verdad es que sí esperaba que el equipo llegara a jugar a Liguilla, al menos una ronda. Pero digo, también evaluar el trabajo de Ignacio Ambriz lo haremos posteriormente, pero por lo pronto yo soy de la idea que no se le puede juzgar tan, a pesar de que a mí no me gusta su estilo, con correrlo, porque al final de cuentas jugó con un equipo que él armó, sí, pero muy limitado, que yo creo que hasta que es peor que el que teníamos hace un año, y aún así se ha sacado a flote como puede las cosas. Entonces, yo pienso que debe terminar al menos el año futbolístico para hacer un verdadero balance de lo que dejó en Necaxa, y bueno, si se queda más tiempo, se quedará. Si no, pues habrá pasado como un técnico que puso como más cimientos a este proyecto de en Primera División, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que un acierto que ha tenido esta directiva es que ha respetado procesos anuales, ¿no? O sea, al menos anuales. El caso de Poncho pues fue más de un año. Pero creo que sería un gran error correr ahorita a Ambriz. Primero, porque coincido con lo que dice Taker, ¿no? O sea, a final de cuentas, el objetivo real era estabilizar a Necaxa y empezar a olvidarnos de la porcentual. que en algún momento lo dijimos, ¿no? Ya ahorita hablar de porcentuales es ridículo, porque lo dijo Ambriz en algún momento, ¿no? Pero al final de cuentas, está logrando 24 puntos que ya te están estabilizando, más allá de si te alcanzan a liguilla, ¿no? Porque no es, o sea, el objetivo de entrar a liguilla es buscar el campeonato, y Necaxa no está para pelear un título ahorita. Está para estabilizarse, está para empezar a encontrarse con a sí mismo, está en este periodo de búsqueda de identidad, que es lo que se buscaba con la llegada de Nacho, de Edgar Solano, del flaco Esquivel, etcétera, ¿no? El monstruo. En ese camino andamos. Ahora es un proceso que tiene que continuar. Yo incluso estoy seguro de que el próximo torneo va a ser mejor futbolísticamente incluso, ¿no? Porque Nacho sufrió mucho al principio para encontrar su once inicial, porque los decíamos mucho que los que eran recién llegados pues no eran revulsivos, no tenías un revulsivo en la banca que te cambiara el curso del partido. Ahora yo creo que va a tener... Además perdió gente como Pipe Gallegos, como Riaño, que ya le mermaron el esquema de equipo que tenía, ¿no? Eso va a ir cambiando para la planeación del próximo torneo. Espero que se ajusten en ese sentido, que si te falta un central, que si va a venir o no otro delantero, o sea, cubrir a Riaño, o si Riaño se va a recuperar. O sea, ya vas a tener un proceso donde incluso el Fideo está haciendo mucho mejor las cosas, el Piojito ya es un titular que ya está un poco más estable y que puede tiene todavía techo hacia arriba, ¿no? O sea, todavía tiene para seguir creciendo, como el mismo Carlos González. Entonces, esto puede ir mejorando, la situación puede mejorar. Digo, ya sin meterme en terrenos de adivinar al... de jugarle al mago y al adivino, me parece que este es un equipo en formación que tiene para dónde madurar, y que Nacho Ambriz, a pesar de precisamente que no nos gusta el estilo, logró eso que a final de cuentas quería, ¿no? Si bien no eran los puntos, sí era el buscar la estabilidad, porque no tuviste como tal un torneo mediocre considerando el alcance del equipo, ¿no? O sea, te digo, el tope real de este Necaxa hoy en día es a donde está. Quizás una posición más, un colarse a la liguilla en el 8. Mediocridad, torneos mediocres, el de Chivas, el de Santos, el del mismo Pachuca, que tenían para más y no lo lograron, ¿no? Se quedaron menos de 20 puntos. Si Nacho hubiera hecho un torneo con menos de 20 puntos, entonces si dices, ah, no era lo que se esperaba, no funcionó, y pues a lo mejor sí convendría reevaluar las cosas y ver si darle otro torneo así, ¿no? Pero no fue así, o sea, no es una mala cosecha, no es el mejor fútbol, pero que tampoco podías pedirle peras al olmo, porque sabíamos cuál es el estilo de Nacho Ambriz y no iba a ser un equipo que goleara, porque además tampoco tenías los elementos suficientes para hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos tranquilos, no sorprende a nadie y vamos a esperar. Pues sí, va a ser una larga espera, disfrutemos la liguilla desde afuera y ya, a ver qué pasa en el 2018. Creo que coincidimos, ¿no? O sea, la cosecha de puntos, yo dije hace rato, es buena. Sea como sea que se consiguieron, 24 puntos son muy buenos. Y creo que sería un error cambiar al técnico después de un torneo. O sea, hay algo en el fútbol que mexicano que no es muy común, que es continuidad, y que muchas veces le viene bien al fútbol, ¿no? Entonces, yo, al igual que Alex, creo que al menos Nacho Ambriz tiene que completar el año futbolístico, es decir, un torneo más, y creo que se irá solamente si el siguiente torneo es desastroso para Necaxa, quizá, como dices, que fuera un torneo de menos de 20 puntos, ¿no? Me parece que es la única manera en la que Nacho Ambriz se iría. Necaxa además podría estar muy mal y en este momento no lo iban a correr, porque el correrlo por parte de la directiva sería como decir nos equivocamos, y me parece que tampoco es el mensaje que la directiva quiere dar o quiere mostrar, ¿no? Entonces, no sé, me parece que el Nacho Ambriz tiene que ser un buen torneo, al menos uno igual al que hizo hablo estadísticamente nada más, al menos igual al que hizo este Apertura 2017, para mantenerse en el puesto, ¿no? Porque si es hacia abajo lo que haga el próximo torneo, entonces yo sí esperaría algo de congruencia por parte de la directiva y que terminara el proceso tal como terminó el de Luis Alfonso Sousa, que hablando de los torneos en primera división, fue de más a menos, ¿no? En primer, segundo torneo. Entonces, me parece que en este momento es pronto para juzgar. Y es más, creo que por la cabeza, por la mente de los directivos, ni siquiera está pasando en estos momentos la idea de echar a Nacho Ambriz. No sé por qué la gente está hablando de que, ay, lo tienen que correr o que se tiene que quedar. Es más, nosotros ni siquiera tendríamos que estar hablando de eso tampoco. No. Me parece que ni siquiera está en debate en alguna mesa de Casa Club o en alguna oficina de los señores Tinajero. Entonces, me parece que Nacho Ambriz va a continuar y me parece que en este momento es lo correcto. Ya terminando el siguiente torneo, quizá pienso diferente, quizá pensamos diferente, o quizá ya nos convenció a todos, no lo sé. Sí, o sea, quizás ahí lo que hay que ver es lo que decías, ¿no? En el proceso del armado del equipo, porque parecía que había lana, o sea, por lo de Puch, lo que todo el mundo creía es que había, estaban las arcas llenas de Necaxa, y me parece que tampoco, ¿eh? O sea, no sé cómo estarán las finanzas, pero pues por ahí, o sea, dices, bueno, ¿qué pasó con Dieter? ¿Qué pasó con Facundo Pereira? Que a final de cuentas el que termina entrando para tratar de cambiar el asunto del partido decisivo es Diego Riolfo, ¿no? Un jugador que ya traía desde cuándo y que no había tenido actividad. O sea, por eso, ¿qué pasó con esos jugadores que a final de cuentas no te responden como parecían? Que fue para lo que los trajiste, ¿no? Tanto Dieter como Facundo. Pero, que, oye, ni idea. En serio, no sé, me quiero meter en la cabeza de Nacho Ambriz. ¿Él creía que esos jugadores iban a responderle y que iban a ser solución de algo? Es que es lo que no sabes, o sea, no sabes hacia adentro. Si él los pide como tal, yo quiero a Villalpando y yo quiero a Facundo Pereira, o fue le dijeron, mira Nacho, tenemos estas posibilidades, que ahí es la dirección deportiva, ¿no? Que también llegó, o sea, Hernández Lash, nadie ha mencionado a Hernández Lash, ¿no? No, también es culpable ese tipo, ¿Dónde ese está? Tipo, o sea, ¿dónde está su chamba? ¿Quién ha cuestionado la trabajo de Hernández Lash? Tú ves la mesa de Necaxa y ves a los Tinajero, ves a Hernández Lash, ves a Ambriz, ves a Gerardo Esquivel, a Solano. O sea, yo entendería que el traer a fulano, sutano y merengano fue un consenso entre todos. Dijeron, necesitamos esto, este nos puede servir, este no nos puede servir. Y yo creo que los que se traen, quizá muchos son pedidos por Ambriz. Quizá Ambriz dijo, quiero a este, pues te lo tengo, ten, aquí lo tienes. Pero quizá también él escuchó a otras personas, en este caso el dueño o el director deportivo, y quizá ahí el error de algunos jugadores es de ellos también, y de Nacho Ambriz por aceptarlo, desde luego. Por eso ahí, o sea, Necaxa es hacia adentro lo que tenía que hacer la evaluación en ya no tanto en que quién tuvo la culpa o qué, sino qué se puede cambiar para mejorar el siguiente torneo, ¿no? O sea, no es cuestión de apuntar con el dedo a nadie. Solamente es ver ahora entonces dónde tenemos que ajustar para que el próximo torneo salga mejor, ¿no? Pues tienes que traer otros 17, compadre. Pues es que, pues no lo sé, ni siquiera, o sea, porque ves el roster, ves así la plantilla, y pues por ahí son, o sea, a mí se me hace que son los menos los que están como cuestionables, ¿no? O sea, por ahí, pues Luis Hernández nunca apareció, nunca le diste el chance de, ni siquiera en Copa, de que mostrara por qué está aquí, más allá de que sea de casa y que a lo mejor eres dueño de la carta y que es con lo que cuentas, ¿no? Es, uh-huh. Si es, ¿por qué no está en forma? ¿Por qué no está, para pelear un puesto? Y si no está así, pues entonces, ¿por qué no trajiste otro central que era necesario? ¿No tenías dinero para hacerlo? En fin, o sea, pues, esas son las cosas que tiene que ver el equipo hacia adentro. En dónde hay que cambiar y dónde hay que ajustar. Mira, quizá lo que recibieron por Puch se lo gastaron en los 17 que trajeron. O en otras cosas que también son gastos del club, o sea, porque los jugadores no son los únicos que son el club, hay otros gastos. Claro. También puede ser por ahí. Ahora, sí, ya, ahora, la verdad es que yo seguiré extrañando a Marcos González siempre, ya, después de... Es que él más allá de la edad y de que a lo mejor ya no llegaba a jugadas y demás, era un líder del equipo y lo pierdes. Entonces, yo creo también eso le falta mucho al Necaxa, digo, más allá de Barovero, pero es que Barovero es un líder como que en el campo, pero no, yo no veo a Barovero haciendo discursos de motivación en el vestidor, porque creo que no habla. Entonces, yo creo que le falta un elemento así, como el que era Marcos González, como lo tiene Atlas con Rafael Márquez, que es más o menos como su igual, digo, guardando las carreras, ¿no? Pero era más o menos eso. Y pues ahora hay que buscar también, yo creo eso, ¿no? Un líder referente junto a Barovero esté pues motivando a los jugadores. Que aparte de ser un líder, yo tengo la teoría, y se las dije en algún punto del torneo, que, por ejemplo, Marcos hacía mejor jugador de lo que es a Mario de Luna. Uh-huh. Y ahora que Mario de Luna para mí quedó a deber respecto a lo que habíamos visto en torneos anteriores, y ni decir del chileno que llegó en lugar de Marcos González, ¿no? Alguna vez se lo dije a Adrián Genis, no le llega ni a los talones a Marcos. No, es bueno, pero no te da la seguridad que tenías con Marcos González, ¿no? La personalidad. O sea, no dudo que sea buen central, pero ellos solitos sí, yo creo que perdieron eso, ¿no? O sea, no tenían esa seguridad y esa solidez que te mostraba Marcos. Y ahí sí es cosa de Ambriz, porque Ambriz llegó y fue el primero que dijo, no lo quiero. Sí, digo, ahí te digo, es lo que hay que checar, ¿no? Y yo también estoy con lo de la delantera, ¿no? Porque pierdes a Riaño, estaba haciendo pretemporada y ahí lo pierdes, ¿no? Y entonces ya no te da tiempo para ni siquiera ver con quién lo suples. Entonces, nada más perdiste. No hay manera de generar competencia cuando tienes a Barragán, a Pablo Velázquez y a Carlos González ahí, de los cuales, pues, los tres son nuevos, ¿no? O sea, no tenías un enlace con el trabajo previo. Entonces, es armar de cero la delantera y pues, se vio que nunca lo logró. Como si logró, por ejemplo, te digo, lo que pasó con Daniel Álvarez, el Fideo, que le costaba un trabajo, no se hallaba, ¿no? Y ahora terminó siendo titular y hasta quizás el mejor elemento del partido contra Morelia. Bueno, empezó también como titular y a mí aún no me convence. No, o sea, todavía le falta, pero sí sacaste a un Isijara del mapa, que ni siquiera fue convocado para el último partido. Un Isijara que a lo mejor quizás habría convenido tener, no sé. Digo, ya, a todo lo pasado, es muy complicado, pero pues, o sea, sí tuvo un levantón suficiente como para ya ni siquiera pensar en Isijara. Te digo, el mismo Roberto Alvarado, el viejito, que pues veías como un chavito ahí que venía y terminó siendo titular y incluso teniendo apariciones importantes, ¿no? Digo, el partido contra el Atlas ese es de él, ¿no? Quizás, pero en fin, ya iremos haciendo igual la evaluación de por zona, por jugador, por partido en las próximas semanas, ¿no? Así es. Por ahora, bueno, cierre Necaxa entonces con la posición número 9, con 6 ganados, 6 empates, 5 derrotas, 19 a favor, 15 en contra, lo cual a final de cuentas es lo que hace que Necaxa esté donde esté, una defensa buena con Barovero como insignia del equipo, una diferencia de más 4 y un total de 24 puntos, ¿no? Y así cierra Necaxa apertura 2017. Sí. Vamos pues con Cortinilla y continuamos en el podcast PR. Vamos. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Quiniela, señor Don Daker. Pues quinielas, compadre. A ver, bueno, vamos. Tenemos resultados pendientes. Y arriba el ánimo, arriba el ánimo. ¿Eh? Arriba el ánimo, te escuchas como triste, mano. Es que me tocó un rival complicado para la liguilla. Ahorita se van a entrar. Okay. Mira, resultados los que tenemos pendientes en la 16.2. Quienes más aciertos tuvieron, Estrambótico 30 y un servidor con 3 aciertos. Y con 2, Mordoqueras, Cristian Aguirre, Mel y Hogares. Esa fue la quiniela cortita, hay que recordar. O sea, no es que seamos tan patéticos todos, ¿no? Uh-huh. Y en esa misma quiniela hay que darle una mención honorífica a David Mota, a Ponciano Martínez y a nuestro compadre Carlos Arias, que tuvieron 0 aciertos. Quiniela 16.3, quien más acierto estuvo fue David Mota con 7, seguido de Martín Ortiz, Estrambótico 30, Arturo Arteaga y el Magic con 5 aciertos. La jornada 17, el mandamás de esa fecha fue Ponciano Martínez con 9 aciertos, seguido de Estrambótico 30 y Eudaldo Mota con 8. Terminó la jornada 17, la quiniela de Patreones, hay que recordar, esa sigue a puntos hasta que se acabe el torneo. Hasta ahora, Cristian Aguirre tiene 123, Hugo Arias 119, Martín Ortiz 115, Arturo Reyes 114, Valdo Flores 112, José Enrique 102, Manu Merengue 33 y César Augusto 12. La general, hasta esa jornada 17, los 8 calificados a la liguilla: Mel 126, Cristian Aguirre 123, Gerardo Taker 121, Hugo Arias 119, Estrambótico 30 119, Alex Rodríguez 118, Martín Ortiz 115 y Arturo Arteaga 114. Mordoqueras va a jugar el repechaje contra Arturo Reyes porque los PR queremos tener a 3 en la línea. En cuanto a nosotros, en la 16-2 yo tuve 3, Mordoc 2, Alex y Arturo tuvieron 1, 16.3, Alex y yo tuvimos 4, Mordoc tuvo 3 y Arturo tuvo un bonito 0 porque ni siquiera nos mandó su quiniela, ¿no? En la 17, que es la que acabó este fin de semana, Alex Rodríguez tuvo 7, Arturo Reyes tuvo 6, Mordoqueras y un servidor tuvimos 4. Nuestros totales hasta esa jornada 17, yo fui tercer lugar general con 121 puntos, Alex Rodríguez fue sexto con 118, Arturo Reyes se quedó en la orillita, como el Necaxa, fue noveno con 114, y Mordoqueras se quedó en la posición 17 con 102 aciertos. Ahora, la quiniela, la liguilla de la quiniela PR. Esta vez no van divididos en ida y vuelta, van a ser todos de un jalón, y en cada serie el que más tenga, pues es el que pasa, ¿no? Los duelos son Mel contra Arturo Arteaga, Cristian Aguirre contra Martín Ortiz, Hugo Arias contra Estrambótico 30 y ¡chan! Gerardo Taker contra Alex Rodríguez. ¡Chin! ¿Ves? Ya me atoraron, compadre. ¿Por qué? Por eso me escuché así triste. ¡Qué lache! No, pero además, PR pierde, pues va a perder un elemento, ¿no? Mira, eso es malo, pero por otro lado, si vemos el vaso medio lleno, tenemos a un semifinalista, compadre. Aseguramos una semifinal. Aseguramos un boleto en la semifinal. Los partidos, bueno. Ojo, cuando escuchen esto ya empezaron, porque se acuerdan que cuando dimos la jornada 17 pusimos el partido de ida de la final femenil, ajá, pero pues final extraña que va a jugar la ida en lunes y la vuelta en viernes, háganme el jodido favor. Ajá. Entonces, cuando escuchen esto ya empezaron los partidos, porque el primer partido será precisamente el de la ida entre Pachuca y Chivas, que para nosotros se jugará este lunes por la noche, y para quienes estén escuchando esto, se jugó el lunes por la noche, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, creo que Alex y yo sí podemos dar nuestras quinielas aquí sin miedo de que no la copie alguien, porque vamos con uno contra el otro. Entonces, no sé si quieras pasar a la lectura de los partidos, compadre. Está larguita, okay, pero pues hay que recordar, es ida y vuelta, son las dos juntas, ¿no? Ok. Bueno, y entonces, oye, ajá, estaría bien si das la tuya también. Sí, yo le voy a entrar nomás sí, para estantear a los demás, para confundirlos. Es más, te podemos meter en la de Patreones y a lo mejor ganas esa, aunque no seas Patreon. Ah, pues igual. O puedes hacer como los gringos, Murdo, hacer tu propia quiniela, eliminado. ¿También? No, ya. Super, sí, ahí ya. Ya me quiero ir de vacaciones. Bueno, entonces vamos a empezar con Pachuca Femenil, las Tuzas recibiendo a las Chivas, que pues son el caballo negro, ¿no? O sea, a pesar de que tuvieron un buen torneo, pues vienen de atrás, ¿no? Pachuca. Luego, vamos a qué es Champions. UEFA Champions League y el Basilea Beşiktaş contra el Porto. Beşiktaş. Yo creo en un empate ahí. Yo creo también empate. Uy, Alex, creo, como Dimor dijo empate, creo que ese punto es mío. Sí. Luego, Pachuca contra Atlante. Semifinal de Copa MX. Semifinal de Copa. El Potro. No, Pachuca se los va a comer. ¿En serio quieres poner Atlante? Pachuca, aunque ya esté pensando en japonés. Bueno. No, es en Abu Dhabi. Ah, bueno. Alex, ¿en serio vas a poner Pachuca? ¿Atlante que diga? Claro, voy por la chica yo. Ok. Manchester United contra el Basel. Obvio, Manchester. Obviamente. Vamos, diablos. Ok. Gremio contra Lanús. Final de Copa Libertadores. ¿Final de Libertadores? Empate. Okay. Yo voy por el Gremio. Gremio. Ok, ya por definir la liguilla, empieza con el Atlas contra Monterrey. Puede definir si es miércoles o jueves, pero bueno, ustedes ya sabrán horarios. Empate. Monterrey. Yo voy en... Le voy a poner Atlas. A ver qué pasa. Digo, ya, vale madre. Luego, León. Pero desde la jornada 12, compadre. Sí, así me la llevé todo el torneo. León, la fiera de Don Alex Rodríguez, va a estar recibiendo en duelo acá selvático de la estepa a los Tigres de la U. León. Empate. Sí, voy León. Luego Cruz Azul en el clásico joven de la capital. Ahí Cruz Azul va a estar recibiendo al AME. Empate. Yo creo que se los van a torcer bien padre. Cruz Azul, yo creo. Voy al AME. Luego en duelo allá en Chorizo Land, Toluca va a estar recibiendo al poderoso Morelia. Morelia. Yo voy empate. Yo voy empate también. ¿Qué es? ¿Semifinales? Semifinales del ascenso. Del ascenso. Alebrijes de Oaxaca va a estar recibiendo al Celaya de Don Capi Beto Padilla. Y ¿Te anotó? Alebrijes. Yo voy empate. Yo creo que Alebrijes también. La Jaiba del Tampico Madero va a estar recibiendo a unos caballitos ahí de don cierto señor Juárez. Tampico Obvio. Madero contra Juárez. Mi Miguel de Jesús, que diga Bravos de Juárez. Yo voy Tampico. Tampico, voy con la Jaiba. Ok. NG. ¿Tú qué pusiste, Moro? También Jaiba. Son unos llenos de odio. Ese señor no va a ser campeón. Bueno, Ya lo Chivas, fue, compadre. Otra vez, pero otra vez ya no. Chivas femenil, allá en la vuelta, va a estar recibiendo a los Tuzos, bueno, a las Tuzas del Pachuca. Chivas. Sí, creo que Chivas. Oye, empate. Y ya, Pachuca campeón. Bueno, después, las vueltas, Monterrey, Rayados recibiendo a los Zorros del Atlas. Este lo puedes seguir por Pornhub, por Xvideos, por RedTube. Yo voy Monterrey. Sí, Monterrey. Bueno, Tigres en el Volcán, recibiendo a León. Tigres. Ah, espérame, que se me acabó mi hoja. Ah, aquí tengo. Tigres, sí. Tigres. O sea, con el 1 y el 2, no sorpresas, ¿no? No, creo que no. Ok. América Cruz Azul en el... América. Quinto. También, yo creo que América. El AME. Híjoles, ¿no le están poniendo ninguna sorpresa? Por ahí yo creo que León puede hacer la diablura, pero... Si quieres sorpresas, pon al Cruz Azul, Mudo. Sí, ahí sí sería mucha sorpresa. No, ahí sí ya sería... Ni Mudo creo que en el país de las maravillas. No. Morelia contra Toluca. Morelia, sí. Celaya Alebrijes. Celaya. Se le encuentra, sí. Celaya, okay, sí, creo que sí. Y bueno, seguimos. Bravos contra La Jaiba, la vuelta. Juárez, los, obvio. Ahí sí, los Bravos. Yo voy al empate. Y Denver, los Broncos contra los Raiders de Oakland. ¿Te imaginas que llegáramos empatados a este partido y este definiera? ¿Pero es en Oakland? Sí, es en Oakland. Sí, en Oakland. Entonces, o sea, Oakland. Gana Denver. Pues Oakland yo voy a poner, ni modo de mira, que ponga... Yo me voy a jugar mi quiniela, que seguramente va a haber partidos de Liga MX más tarde. O sea, este no será el definitivo, pero yo voy con mis Broncos, que tienen 6 derrotas al hilo, pero voy con mis Broncos, nunca pondría Raiders, por favor. Yo voy al empate. O sea, no eso. Juega aquí. Excelente. No, voy a Raiders. Sí tengo una chamarrita de Raiders. Bueno. Nada más. Ajá. Bueno, los duelos de cuartos de final ya los dije. Ya está desde el pasado lunes tempranito un post con los partidos y con las reglas de desempates y bla, bla, bla. Ya está todo ahí. Y en ese mismo post se van a ir poniendo las quinielas conforme las tengamos, ¿no? Ahí tienen ya límites de envío y todo lo que necesitan saber los calificados a la liguilla. Y recordar que la de Patreones sigue a puntos, ¿no? Ok, bueno, pues así las cosas. Ya vamos a cortinilla para lo que sigue. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. La bonita hora de su amor, su odio, sus críticas. Y sobre todo yo creo que ahora van a venir muchos reclamos y demás. Pero bueno, vamos a ver. Digo, no con nosotros, con el equipo. Pero bueno, dice en el post del episodio anterior, el 169. Carlos Arias dice, se tardaron en hermandad, escucho y comento. Pues porque salió un poquito más tardecillo el de lo habitual. Pero no importa. Carlos Arias decía... Este va a salir más tarde, ¿no? Ese todavía más, porque pues vamos hasta el miércoles. Bueno, estimada hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos con esas voces de galán de telenovela. Ja, ja, ja. Viene un partido complicado con Morelia, creo que se sacará el resultado, pero será complicado para el equipo. Pienso que será un partido trabado en medio campo, pero confío en mi Nachito. # todos somos Nachito. Es un arma de doble filo saber qué necesitamos para calificar, pero concuerdo con Taker y todos en la mesa que si no se logra la victoria y si se queda fuera de la liguilla es el gran fracaso. No para reventar, sino para recriminar el armado del equipo, porque estilo ya lo veo. Saludos, hermandad. Nos seguimos escuchando y leyendo luego el partido. Abrazo de Luchi Gol. Su siempre amigo Carlos Arias. Posdata, si escuchan el podcast, el noventero tridente necaxista de mi empresa. Sí, escuchan. Ah, ok. Pues qué bueno que todos lo escuchen. Saludos a todos. Al tridente noventero, dice Carlos Arias. Pues, estilo... Pues sí, no nos agrada, pero creo que estilo ya lo tenía, ¿no? ¿Sí lo logró, Nachito? ¿O qué dicen ustedes? No tiene un estilo. Bueno, Gigas, el necaxista tejano, dice, hay que ganarle al Morelia, hay que cerrar el torneo con un triunfo en casa que nos permita sumar los 27 puntos, que sería la gran cosecha para hacer el primer torneo con Ambriz, y lo más importante, darle la confianza a la afición necaxista de que se puede luchar por algo en la liguilla. El estado anímico es muy importante a la hora de enfrentar los partidos de eliminación directa y Necaxa debe de ser capaz de mostrar en casa que se puede. Saludos a todos. pues bueno, ahí estaba el deseo. Rocco decía, papelón del Necaxa, la liguilla no se pierde hoy, se pierde contra Puebla, Pumas y León. Pésima lectura de Nacho Ambriz para el inicio del juego. Por sus promesas, él solo debe pensar presentar su renuncia. Y desde mi punto de vista, Mario de Luna y Báez ya cerraron su ciclo con el equipo. Duele mucho cómo se fracasó este torneo. Pues bueno, coincido ahí salvo en lo de la renuncia. Baldo Flores decía, saludos hermandad. Y una vez más, odio al Morelia. Desde chiquito, siempre nos ganan en el peor momento. Paupérrimo primer tiempo, muy buen segundo tiempo, que reflejó que estamos chatísimos enfrente. Se murieron de algo, pero se tardaron. Muchos cambios técnicos que no entendí, ni modo, muy caliente para dar mis opiniones. Es hora de ir armando el siguiente torneo. Como odio al maldito Morelia. Pues, yo no puedo compartir ese odio, pero importante, ¿eh? O sea, la calentura, yo creo que sí me hace pensar distinto al final del partido que lo que estoy diciendo ahora en el podcast, ¿eh? Entonces ya son comentarios un poco más fríos, pero oye, pero Morelia, sí. Bueno, ya lo analizaremos, pero Morelia se la hizo siempre a Ambriz, ¿eh? O sea, en Copa fue porque no le ganó a Morelia, que se enfrentó a Santos, y se la había hecho igual. Empezó ganando Morelia 2-0 y después descuenta Barragán, y ahora en Liga lo mismo. Entonces ahí estará, ya analizaremos con la liga. ¿Morelia o Roberto Hernández? Bueno, también, pero el Roberto Hernández desde Neza trae a Necaxa. Sí, por eso, o sea. Oye, pero también, ahora que menciona Alex, eso sí es cierto, y fíjate, este torneo jugamos 3 veces contra Morelia y no se le ganó una sola. Complicado. Gigas decía, doloroso fracaso para Ambriz y Necaxa, mientras nadie supere los 26 puntos de Sosa, mientras nadie le gane a Tigres en Nuevo León, como lo hizo Sosa, mientras nadie entre a la liguilla y llegue a semifinales, como lo hizo Sosa, siempre lo seguiré mencionando. Ah, cómo se le extraña, profe Sosa. Estoy muy molesto. ¿Quién fue ese? Gigas. Ah. Pues entiendo su romance con Sosa. Ya. Cálmate tú. No, ya vas a empezar como los necaxistas por medio. No, precisamente me acuerdo de Gigas en el ascenso y de la, ¿cómo decía? ¿Cómo la definía? La bananera liga. La bananera liga de ascenso. Pues Sosa fue quien nos sacó de esa bananera liga. Pues sí, yo entiendo. Pero es que mira, más allá de quién esté ahorita y de lo que se hizo este torneo, yo aún no entiendo por qué se cortó ese proceso. O sea, yo no veo motivos o argumentos para decir, se tiene que cortar ese proceso. Y yo no los encuentro todavía. Bueno, Carlos Arias regresaba y decía, estimada hermandad, ¿qué les digo? Se regaló una temporada en 45 minutos, parecía que estaban nerviosos y desde el planteamiento del partido, muy mal. Primero, ¿qué demonios hace Miluchigol jugando en la lateral cuando tienes a Fideo en la cancha? Pierdes fuerza en la media cancha y se vio que no sabía jugar esa posición. Báez perdido y no sabía qué hacer, Alvarado escondido, el Fideo se tragó a Isijara, Matías comió tabla y todo rebotaba. Iturra impreciso, perdiendo bolas en la salida, coincido. González solo sin oportunidades, en resumen, no mostraron hambre y ganas de sobresalir. El segundo tiempo se mejoró mucho, pero no alcanzó y no puedes estar esperando un penal, error arbitral, para sacar el partido. Se tuvieron oportunidades, pero falta ese killer que las meta. Como lo dije, es un fracaso para mi Nachito, se planteó mal el plantel y se vio en la banca. Pienso que nos despedimos en diciembre de Riolfo, Tronconiel y otros más. Y la verdad, cómo extrañamos a mi morenazo de fuego, Bekeles. No estoy enojado, estoy frustrado por el desempeño del equipo en el primer tiempo. No supo componer Nacho. Pero bueno, buena hermandad, como siempre, es un gusto saludarlos y seguiremos atentos a lo que venga para nuestro equipo. Por supuesto, seguiremos dándole clic al anuncio y visitando a nuestra amada pasión rojiblanca.com. Jajaja, abrazo de gol, los amo y rayo en las buenas y malas. No nos escondemos. Carlos Arias dice, me caga y no me caga Ambriz. La siguiente temporada tendrá presión importante, bueno, pues sí, porque ya lo que había ganado de inicio con el beneficio de la duda, ya no lo va a tener para el siguiente, ¿no? La presión va a estar en aumento para el siguiente torneo. Ahora, además, y creo que está obligado a hacer un torneo al menos, estadísticamente al menos igual que este, y si se puede jugar lo mejor también, ¿no? Sí, además que su discurso de las estrellitas ya no le va a servir, entonces exactamente. Hay varios factores. Así es, y bueno, eso es lo que hay en el post. ¿Qué tenemos en YouTube, don Alex? En YouTube son poquitos, nada más dos. Alejandro Cantú, ojalá que con el mismo criterio que la directiva no renovó a Sosa, corra al pendejo de Ambriz. Hashtag fuera Ambriz. Pero, digo, no creemos que él lo haga porque lleva 6 meses, ¿no? Sí, entonces, es que no, ese criterio tendría que aplicarse acabado el año, ¿no? Sí. Isaac Santiago nada más pone, vamos mis rayos con todo el sábado contra Morelia, que se vean las ganas de querer estar dentro de la liguilla. Saludos a la porra de Reynosa y Río Bravo, que se harán presente en el Victoria. Y ya es todo. Pues y oye... Para ellos. Oye, sí, Murdoch, viene mucha banda, ¿eh? Saludos. Oye, Murdoch, el boleto decía, el boleto contra Morelia decía que con ese mismo entrabas a la liguilla, ¿no? Entonces, ¿qué procede para esa promoción, no sabes? No, era con ese mismo. Era que con... Esa era tu contraseña para tener prioridad para boleto de liguilla en la compra. Ajá, o sea, con ese iba a haber como una preventa para los que tenían boleto de este partido. Pero entonces no. Ya, como no, entonces ni para el juego contra Veracruz de la jornada 1 de Oye, que como dice Alex, que hagan como los gringos y hagan su propia liguilla. Necaxa sería líder en esa. No, él tampoco, yo creo que... Pues van a ya acá romper filas y... Eso sí, Pumas descanso. Tampoco entra, ¿eh, Murdoch? Quedó en último. Chin. Bueno. Pero hay un cuadrangular con los de abajito. ¿No, tampoco? Bueno. ¿Qué más? Ya nada más son todos los de YouTube. ¿Algo en Twitter, Don Taker? En Twitter, Manuel Flores, @ManuMerengue, dice... Apoyo la iniciativa de liberar el contenido exclusivo de Patreones... Para que seamos más los que apoyamos, aunque sea un poco. Solo no pongan rolas de Arjona, porque esas desmotivan. A ver. Manuel Flores, Manuel Engues, es Patreon, entonces él también quiere que compartamos el contenido de Patreones, pero no entiendo por qué la agresión hacia la música del gigante guatemalteco. Perdóname, compadre Manuel Engues, pero no, te calmas, por favor. Pues igual, y entonces ¿no? O sea, ¿les parece si este episodio se queda la gente para escuchar lo de Patreones? Pero va a hablar Alex de sus Riders, qué chiste. Ah, pues, en una vez sale algo bueno. Digo, todavía no sabemos qué, pero... Sí, nos podemos reír mucho, es cierto. Ok, Cristian Aguirre, @Cristian, con K y con 1 en lugar de la primera I, nos dice, que también es Patreon, por cierto, les faltó el perrito Sánchez para el Salón de la Fama. ¿Qué pasó ahí? Ja, ja, ja. Y sí, en el Salón de la Fama del fútbol mexicano tendríamos que haber incluido al perrito Sánchez, cómo no. Botepower, @Botepower, dice, minuto 24, ¿qué chingados haces, Nacho? Después, más tarde, dice, 45 minutos para meter 2 goles, ¿y todo para qué? Para que Monterrey nos viole en la liguilla, ya mejor váyanse a dormir. Y finalmente, dice, perdiendo en casa, regalando medio tiempo, es igual a fracaso. Ahora quiero ver a los Nacho Livers defenderlo. Si somos justos, otro torneo sin liguilla debería significar el despido de Ambriz. Y sí, creo que es lo que dijimos hace un momento, ¿no? Sí. Si el siguiente torneo pasa lo mismo, sí tendríamos que pensar en que Nacho se tendría que ir, ¿no? No ahora, sino acabando el próximo torneo. En Twitter es todo. Por ahí nada más respecto, pues creo que fue en relación al contenido de Patreones del programa pasado, que hablábamos de eso del Salón de la Fama. ¿Sí fue lo de Patreones o fue acá? Sí, fue en Patreones. Valdo Flores, mi compadre Valdo Flores, me decía en la semana que equipos con 11 referentes, ven que hablábamos de eso, hablábamos del Necaxa, de los 11 hermanos después del equipo de la década, por ahí mencionamos a Toluca, me parece. Él decía que 11 referentes, Toros Neza, y me mencionaba algunos nombres, ¿no? Larios, Lucenco, Ferrera, Pedro Osorio, que no lo conozco, Memo Vázquez, Saavedra, El Pony, Aranjo y Mohamed. Pero... O sea, ese equipo de Toros Neza, ¿cómo? Pero... No fue campeón. No fue campeón, cierto. Pues sí, ahora, y él mismo decía que chance, así me lo decía, que el Celaya, aunque esos fueron solamente una temporada, me imagino que la temporada que pierden la final con Necaxa, ¿no? Me mencionaba entre los jugadores a Pineda, Zambrano, Tiva, Hurtado, el hermano del Matador y el Buitre. Dice que cuando grabamos estaba hablando como loco diciendo, Toros Neza, Toros Neza, Toros Neza. No, yo por eso no lo, o sea, sí, eran referentes todos y era un gran grupo y la unión y el enamoramiento que generaron, no solo para la afición de Neza, saludos, sino en general, ¿no? Fueron un gran animador del fútbol mexicano en ese momento y que incluso nos vieron... A mí me dolió mucho perder con esa semifinal, ¿no? Ajá. Sí, pero pues... Es precisamente cuando Neza va a la final, ¿no? Contra Chivas y se los violaron bien padre. Entonces, sí, ahí siete, algo así. Si hubieran logrado ese campeonato, sí serían un equipo referente, pero a mí me parece que al final... ¿De qué les sirvió si no pudieron ni siquiera meter las manitas? Ok, y respecto al Salón de la Fama, individualmente, él hablaba de que Antonio Mohamed sí podría entrar, y me parece que sí, ¿no? Como futbolista fue referente, aunque me parece que no fue campeón ni con Toros Neza ni con América, ni con Monterrey tampoco creo, pero sí tiene ya títulos como técnico, entonces en una de esas podría ser, ¿no? Pero no es necaxista, o sea, el tema era... Necaxista, sí, en el Salón de Fama. A eso voy. Decía que Peláez podría eventualmente entrar y que Ratón Saldívar tal vez. Pero que él veía más probable a Nacho Ambriz, que coincidimos, creo que ahí sí, aunque me caiga mal, creo que coincidimos, lo dijimos así la semana pasada. Nacho Ambriz, pues, fue referente en Necaxa, en el equipo de Arequipa, y fue referente con Selección Nacional. Entonces sí, sí tendría razones para entrar. Y me mencionaba por último él al Cuchillo Herrera. Incluso me decía que final que jugaba el Cuchillo, final que ganaba. Bueno, pues ahí... No me convence el Cuchillo. Bueno, ahí está el punto de vista de Valdo Flores. Quizás porque a diferencia del Beto, a lo mejor él no entraría con la camiseta de Necaxa, ¿eh? No, sí. él es americanista, ¿no? El Cuchillo. A morir, sí. Americanista declarado. Y por ejemplo, a Aspe, el día que le dijeron... Esa creo que fue una captura de pantalla que me mostró José Enrique, si no mal recuerdo. El día que en Twitter a alguien le dijo a García Aspe que él era americanista, contestó con palabras fuertes. Sí. Digámoslo así. Sí, sí, sí. Ese sí lo vi en Twitter. Bueno, pues, ¿algo más? Oye, pues nada más, como comentario aparte, sí me pesó, sí sentí gacho con la pérdida de Jorge Elche Ventura. Hubo un tiempo de mi vida que escuchaba mucho W Radio y ahí con ese grupo de deportes de la W, y era muy entretenido escucharlo, o sea, comentarios muy muy atinados y una manera muy particular de hablar del señor, y pues ni modo, se nos adelanta, ¿no? Sí quería hacer la mención. ¿Ustedes algo más? Pues no, yo... Pues rolas, entramos entonces con Gavilano Paloma, esta canción de Rafael Pérez Botija que hiciera famosísima don Pepe Pepe, el príncipe de la canción, pero ahora la escuchamos en un cover de una versión de Manuelito Mijares, ¿no? Y vamos a salir con un rolón que yo no conocía, ahí sugerencia de don Gerardo Taker, de una banda que se llama Triciclo Circus Band, con compañía de los Caligaris, una rola que se llama Adiós Adiós, pues que viene muy ad hoc, ¿no? Se nos acabó el torneo. Adiós, adiós. Se las vendí esa rola desde la jornada 13, creo. Sí, la viene guardando Don Taker desde hace un ratito, ¿verdad? Pues con eso nos vamos. Redes, muchachos. Yo no tengo, así que sigue. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y como Alex Fénix en Facebook. Me encuentran arroba Mordoqueras en Twitter e Instagram. Y en Facebook los espero en Mordoqueras Cartoons. Ahí estaremos todavía al pendiente. ¿Qué sigue para PR? Pues por ahí haremos un par de programas con lo que pasó en todo el torneo, ¿no? Mucho, mucho que analizar desde la llegada de Nachito hasta este partido con Morelia. Entonces, ahí sigan al pendiente. Por favor, no se olviden de darle clic al anuncio, pues a hacer su ahorrito para que en enero se unan a la lista de Patreones. Y nos dará eso mucho, mucho, mucho gusto. Los querríamos más de lo que los queremos ahora. Más amor para ustedes, con al menos unos 5 o 10 minutos extras en cada episodio. Que si los juntan los de todo el año, pues sí ya hacen como 2 o 3 episodios extras nomás para ustedes, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más? ¿Algo más, muchachos? ¿No? ¿No? Bueno, pues este fue el Podcast PR, episodio número 170. Nos escuchamos la próxima semana con todo lo anterior de nuestros rayos. Arriba, corazones. Cálmate. Vámonos, pues. Bye. Me sentí mal nada de que dijeras eso. Bye. Chao. Adiós, adiós, que no ves que ya la historia comienza a acabarse. Adiós, adiós, que no ves que tu sonrisa de mí se olvidó. Adiós, adiós, borraré nuestras miradas cruzando la calle. Adiós, adiós, yo lo sé, que ni siquiera te acuerdes de mí. Adiós, adiós, ten buena suerte, tan solo abrázame fuerte. Quizá esta noche será el único adiós.